Hola, ¿qué tal? Sentaros donde buenamente podáis. Empezamos, ¿no? Siempre se empiezan tarde las presentaciones. Bueno, los que estamos aquí de pie, los que estamos de pie aquí delante, quiero decir, de pie hay mucha gente. Somos Editorial Barre y, bueno, es Manuel, yo Zacarías y somos conocidos sobre todo por haber publicado Panza de Burro y ahora espero que seamos conocidos también por publicar El Cuerpo para Odiar, que es el libro que presentamos hoy. Sí, tenemos este papelito porque, bueno, nos da mucha vergüenza hablar en público, sobre todo con como días como hoy, y bueno, hemos traído para acordarnos y tal, porque bueno, como nos da tanta vergüenza de hablar en público, hemos decidido enmarronar a Bernard. Claro, porque no me da ninguna. No tiene ningún problema, está muy acostumbrado a esto. Claro, claro. Entonces, bueno, otra de las cosas que aprovechando que Mariana estaba aquí en Sevilla, presentó ayer su libro, su nuevo libro con Anagrama, bueno, pues queríamos aprovecharnos de Anagrama, que paga el hotel y que pudiera estar aquí. Sí, ¿no? Te paga todo, ¿no? Espero que sí. Sí. Y como Anagrama son un poco abusones, pues abusamos nosotros un poquito también de ellos. Y bueno, vamos a empezar presentando aquí a Bernard, porque... Bueno, contamos algo un poco de esto de la colección, porque... Ah, es verdad, sí, ¿sí? Vale, es un papel, pero ni lo leo. O sea. ¿Empiezo yo? Sí, bueno. Vale. Bueno, pues, a ver, este libro forma parte de una colección que se llama Editora por un libro, en el que le pedimos a una escritora o una cantante o alguien que nos parezca interesante, por ejemplo, ha participado Sara Mesa, que está por aquí, este año ha participado Mariana Enrique, ha participado Cristina Morales, Sabina Urraca, y bueno, pues es pedirle a una persona que nos parezca interesante que nos recomiende un libro que publicar, ¿no? Igual que le pides a un amigo que te recomiende una película o te recomiende un bar para comer, ¿no? Pues en eso consiste la colección. Sí, bueno, ya os vamos a presentar así rápido para quitarnos de en medio. Bernard, para nosotros es el cronista oficial de Sevilla, para casi todo el mundo. Sí. Bernard, si decimos algo que esté mal, o sea, esto es Google, o sea, nos corriges, ¿vale? Que, bueno, sí, sí. Sabemos que está muy entretenido pintando, pero tenéis que estar atento también a... Claro. Bueno, él ha sido también, bueno... Dibujante, ¿no? Sí, dibujante en la Zarzuela, dibujando a... Las infantas en su día a día, ¿no? Eso viene en internet. Sí, sí, sí. Las habitaciones de su casa están todas con nombres de calles de Sevilla y de grupos de música. ¿Qué más? Bueno, que dibuja desde manifestaciones feministas hasta cofradías, bueno, un poco de todo. Ah, bueno, y el portal de Belén. Tiene un portal de Belén en su casa que no sé cuántas miles de piezas... 500. ¿500? ¿Mil? Y bueno, allí entre esas piezas podéis encontrar pues a repartidores de globo, grafitis, 35 banderas palestinas, ¿no?, que había este año. Sí, por si acaso. Sí. Y bueno, y de Mariana Enríquez para... Pues, bueno, Mariana Enríquez casi no necesitaba... O sea, no necesita presentación. Bueno, Anagrama, que antes nos hemos quejado un poco, pero le han montado una gira aquí rollo Rolling Stone, pero mejor, porque... Los Rolling Stones al final van a Madrid, Barcelona... Valladolid. Elegido, ¿no? Fue una vez, ¿no? Y no sé qué. Bueno, en realidad la biografía de Mariana la podéis encontrar en cualquier libro que tengáis en vuestra casa de Anagrama. Bueno, una cosilla solo. Tenéis la oportunidad única de llevaros hoy el libro de Cuerpos para Odiar porque en la siguiente reimpresión no va a tener Enrique tilde, ¿vale? O sea, este es el único libro donde Enrique lleva tilde. Te pedimos perdón en directo. El Instituto Cervantes viene con tilde también, ¿eh? Sí, y la Wikipedia. Sí. Bueno, puedo contar un poquito del libro, ¿no? O sea, muy rápido. Este libro, bueno, ahora contarán ellos mucho, mucho mejor, pero bueno, es una activista trans chilena, Claudia Rodríguez, y este libro recopila, pues bueno, toda su obra que estaba dispersa en fanzines. Y bueno, aquí dejamos un poco una pregunta en el aire también para vosotras dos, que si una editorial como nosotros debería haber hecho esto de recopilar fanzines, ¿no? O es un sacrilegio. Y nada, un fuerte aplauso y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿quién empieza? Voy a hacer una pequeña introducción. Dale, ¿verdad? Vale, porfa. Y luego ya tú puedes hablar tú lo que quieras. Saquen fotos. No, le pedía que nos saquen fotos. Ah, vale. Pues ya he hecho el dibujo, así que okay, ya está. No pasa nada. Que, a ver, yo estaba muy tranquilo con este evento, porque directamente no sabía quién era ella. Entonces, a mí me lo propusieron los de Barre y dije, bueno, pues si una persona, a mí no me sonaba porque yo no me quedo con los nombres de la gente de Sevilla y poco más. Y dije yo, si una persona así desconocida necesita un poco de visibilidad, pues venga, vamos a hacerlo. Y luego pasó lo de que María Méndez me compartió una story para ponerlo. Estoy temblando un montón, pero bueno, normal. Me estoy haciendo caca también, pero bueno. Eso después lo solucionamos. Que sí, eso ya después no pasa nada. Que, a ver, lo que quería decir, eso que María, la Méndez me lo pasó, lo puse en story. Me desentendí de Instagram, me puse a estudiar la Constitución Española, porque estoy haciendo oposiciones al Estado. Y como 2 horas y media más tarde, digo yo, bueno, voy a mirar el Instagram y me veo 50 mensajes privados de toda la gente diciendo, oh, María, ya no sé qué, no sé qué. Y yo diciendo, no sé nada. Metí el nombre en Google, me salió la Wikipedia, un montón de periódicos, y ya me puse nervioso y envié un mensaje a Barre diciendo, renuncio. Básicamente. Y mandarme por favor el libro porque me mandaron un enlace y no funcionaba. Y bueno, me dijeron esta gente, bueno, si lo presentas sin leer el libro tampoco pasa nada. Y digo, hombre, no, pues a ver cómo vamos a conversar hoy, ¿sabes? Y nada, luego ya muchas preguntas de ustedes, ¿por qué me seleccionáis a mí? ¿Sabes? Si yo no sé nada de esto. Y luego ya me dijeron, no, porque estás metido en el mundo de los fanzines. Eres activista intersex, que este libro en realidad va sobre el tema trans, pero bueno, hay cosas que en verdad son bastante parecidas y eso. Y nada, pues eso, que yo que de tu obra que no sé. Ese amigo de mío de allí me mandó un audio de 7 minutos explicándome más o menos tus cosas. Así que ese es el mayor contacto que tengo. Y bueno, eso que esta gente nos han dicho eso, que es que se me ha olvidado la pregunta que nos han dicho. Nos preguntaron si es un sacrilegio, no sé lo que sería un sacrilegio, pero ¿por qué está mal o bien? Que también no tiene mucho sentido, pero bueno. Publicar fanzines en un libro. Claro, es que yo vengo también del mundo de los fanzines. Sí. Pues organizamos aquí en Sevilla una feria de fanzines. Uh-huh. Y a veces ponemos 2 trabas. Para que no se presente de todo, que es como que sean fanzines sin ISBN, o sea, sin el código de barra, sí. Para que sea lo más aficionado posible, sí. Y que no cuesten más de 5 o 10 euros y cosas estas. Entonces muchas veces cuando ya se publica en forma de libro, viene el código de barra, hay una editorial detrás, y lo que queremos a lo mejor primar es la autoedición, que tú te lo hagas a ti mismo y eso, y mira cómo está esto. No. Ahí tenéis algo que tenéis. Mira, pero así está mejor. Sí. Pues eso, y si tú ves a lo mejor eso como problema, como nosotros a veces lo vemos aquí, como que es como que otro mundo editorial que sí tiene dinero y esas cosas se está metiendo en el mundo de los fanzines, que realmente es una cosa más de aficionado. Yo creo que tiene que ver un poco con quién es el que hace los fanzines. En mi caso, por ejemplo, o en el caso de Argentina, de mis amigos que hacen fanzines, yo tengo 2 amigos muy cercanos en Argentina que hacen fanzines. Una es Patricia Pietrafesa, a lo mejor alguno lo conoce del mundo punk, porque esta es una banda llamada Cumbia Queers. Patricia es la bajista. Patricia es la bajista, la alta, guapa. Todas son guapas, pero Patricia es mi amiga. Y ella durante muchísimos años hizo un fanzine central en el punk argentino que se llamaba Resistencia. Y lo autopublicó ella misma en una editorial que se llama Alcohol y Fotocopias. Como un tomo, me parece una enciclopedia, porque son todos sus fanzines juntos. Y también unos fanzines feministas, que en eso colaboré un poco yo, que se hicieron a fines de los 90, que se llama Take Back Your Life, que es Recupera Tu Vida, pero lo hacíamos en inglés. Que esos se vendían casi exclusivamente en unos shows de eran shows que eran solo grupos de mujeres que se llamaban Veladona, y ahí se vendían estos que se incluyen en la edición esto. Pero es una edición, aunque ella tiene una editorial, es autopublicada, pero ya tiene ISBN. El problema es que aquellos fanzines que ella hizo durante todos los años 80 y durante principios de los 90, si no se publicaban de una manera con un poco más de calidad, se iban a perder, iban a desaparecer. Y era realmente un documento histórico de la escena under. Lo mismo pasó con otro, que también publica en la misma editorial, de homocore y punk gay, etc., que se llama Homoxidal. Y Homoxidal hicieron lo mismo, o sea, para no perder ese material, hicieron eso. Yo hice fanzines también, nunca los hubiera publicado en libro porque esa no era la idea, o sea, la idea de mi trabajo en fanzines, que además no sé, hoy no sé, tampoco se podría publicar porque estaban llenas de citas, de fotos robadas, digo, lo que da el fanzine es eso, claro. Es ilegal, en un punto. Sí. Entonces yo, claro, recortaba y pegaba fotos de un montón de gente, ponía, traducía poemas que tenían autor, entonces eso no podía tener un ISBN. Entonces depende mucho, creo, del contexto histórico, de quién lo hace y para qué. Y en el caso particular de Claudia, me parece que la intención de Claudia sí era hacer fanzine, pero ella también, incluso en su búsqueda, es una búsqueda literaria que de alguna manera permite que esté en un libro, pero además ella es una mujer, yo voy a usar el término que ella usa, es una mujer travesti, ella no usa, sí. Es una mujer trans, una mujer travesti latinoamericana de más de 50 años, y la verdad es que necesita, o sea, lo que quiero decir es que uno puede tener el punk y la ética y el under hasta que necesita dinero, y a mí eso me parece muy punk también. O sea, decir, bueno, ¿por qué tiene que resignarse a ella a una nebulosa ética del fanzine para todo el mundo si para ella ella con 5 euros en Latinoamérica come 3 semanas? Ya. Entonces, digamos, y el fanzine nadie lo compra en Chile o en Argentina, o sea, no te sirve de nada eso. Entonces creo que tiene mucho que ver con para qué se hace. Como toda producción que viene del under, hay diferentes características del under. Está el que no lo necesita y que trabaja como para una comunidad y para que esa comunidad, y a otra persona que se expresa pero también necesita un dinero. Y nadie tampoco se hace millonario con un libro. Eso es lo otro. Que para el tema del libro este, ¿te fue fácil en poder encontrar fanzines de Claudia o lo que hay es lo único que se ha podido encontrar o es lo único que hizo? O sea, ¿es una selección o es lo que encontraste? No, es lo que hay. Y hay alguno más que creo que se publicó en Argentina y ella produce de vez en cuando. Es bastante caótica, cosa que a mí me pareció interesante. Y recuerdo que la conocí así. No me acuerdo bien dónde, pero creo que en Instagram. Un reel de Camila Sosa Villada, que seguramente la conocen, elogiando a Claudia. Que Camila elogie a alguien. No es que Camila sea mezquina ni nada por el estilo, sino que es estricta, ¿no? Entonces que salga diciendo esta mujer, no sé qué, yo dije, porque ella no le gusta y tampoco le gusta como una falsa solidaridad porque son mujeres trans, diga, o travestis, depende cómo sea. Si a ella le parece que una mujer trans escribe mal, chao, no tiene por qué. Tiene esa idea, Camila es bastante determinada en eso. Entonces me sorprendió. Viajé a Chile. Y en Chile me contacté con Claudia, en realidad no con Claudia, ¿sabes? Con una persona que la conocía y me trajo todo. Me trajo sus fanzines. Y yo los tenía. Y después hablando con Barrett, en realidad primero les ofrecí otro libro de una escritora bastante perdida y desconocida argentina que es muy, muy loca. Pero no nos terminaba de cerrar, ni a ellos ni a mí. O sea, a mí me gusta lo que ella hace, pero yo sabía que en el ofrecimiento ese había algo raro, como que no. Y no sé por qué dije, bueno, ¿por qué no Claudia? Como, que nada, les propuse a Claudia y no cerró y funcionó. Y Claudia, eso después lo saben más ellos que yo, pero Claudia estuvo muy rápido, creo, de acuerdo en hacerlo. En hacer un libro. Así que salió, pero salió bastante de casualidad. Y creo que mi duda de que no fuese Claudia desde el principio, quizá tenga que ver un poco esto con la producción y cómo pensamos en los fanzines, ¿no? Yo estaba pensando en un libro, en un manuscrito, en una cosa así. Y después dije, no, si ella quiere publicarlo de otra manera, ¿por qué no? Y sí, está muy contenta, hombre. Eso es que aquí, eso, lo que estaba diciendo, las cosas que se ven aquí, es raro que se vea eso en forma de libro, y por eso me ha parecido una novedad, pero claro, también es una recopilación de muchos años de vida y eso, sí. Y también lo otro importante que quería decir, que nunca había visto en un libro, era el comenzar con una entrevista. Ah, sí. Que eso estaba muy... Sí, yo quise comenzar en un prólogo, a ver, el prólogo supone cierta cita de autoridad. Como yo entiendo esto, les voy a explicar de qué se trata. Yo a Claudia no lo conozco bien, la verdad. Conozco lo que escribe, pero ella... creo que nos vimos solamente en versión pantallas. Nunca nos vimos en vivo todavía, nos cruzamos. No la conozco, básicamente. Y me parece que esa, lo que presupone la cuestión de autoridades, a veces, para mí... más fácil de hacer con un par, quiero decir, con un escritor, en mi caso, un escritor, una escritora cis, que esté hablando quizá de algo que no sea exclusivamente su experiencia, pero a mí me parecía que hacer un prólogo, especialmente para un libro que se va a publicar en España, diciendo, activista travesti chilena, dos puntos, se trata de esto, desde mi lugar, una mujer más joven que ella, una mujer que no vivió lo que ella vivió, una mujer que no tiene ese cuerpo ni esas experiencias, me parecía que era mucho más fácil sentarse a hablar con ella y que ella hablara, con nos contara. Es súper articulada, es política, es una activista y sabe, me enseña. Entonces yo quería escucharla también para entender yo lo que pasaba. Entonces no quería que el prólogo en realidad fuera otro texto de ella, donde solamente yo un poco... llevaba la conversación para que pueda ser presentada sin tener la intervención del escritor explicándola como si fuese, claro, algo raro, ¿no? Y que fuese su voz, porque además hay un montón de especificidades que una persona que es una persona cis, que no es activista, etcétera, etcétera, no las llega a percibir, no las conoce. Y incluso interna dentro del campo del activismo y también incluso dentro del campo de la del callejeo, digamos, yo no tenía por qué. Entonces me pareció que era lo más honesto también para mí, o sea, no solamente como una cosa de magnánima, sino que yo quería saber, me daba interés saber, porque yo conozco su obra, no la conocía a ella. Ya, yo es que veo eso, desde mi punto de vista y eso, veo cosas en común, hay partes del libro que me han costado leer más, cuando habla sobre todo de partes del cuerpo y eso, yo no he pasado lo mismo, pero claro, con una persona intersex no pasamos por lo mismo. Menciona que ha hablado con personas intersex y todo eso, también en el propio libro y eso, pero que eso, que hay momentos así un poco... difíciles, por lo menos a mí me ha costado, hay partes que he tenido que parar y luego para poder seguir eso. Y también otra cosa muy curiosa, sí, que me ha servido también un poco en relación con el mundo del fanzine, por lo menos aquí en Andalucía, es que escribe como habla. Aquí publicamos mucha gente y tal y como escribe, hacemos transcripción y hay partes del libro que tenía que mirar todo el rato, sí, palabras de eso, del lenguaje callejero de Chile, sí, y todo eso. Por ejemplo, ¿has visto también esa dificultad? Porque claro, como es de Argentina, digo, lo mota también, Estoy un poco más acostumbrada, sí, al chileno. Además, el chileno realmente es complicado, pero leerlo es más fácil que escribir, que escucharlo. Escucharlo, llegas a Chile y los cinco primeros minutos es Alemania. ¿De qué están hablando? Entonces escrito es un poco más leve. Y además el lenguaje es bastante callejero, pero no es tan jerga, ¿eh? O sea, realmente hablan así. Lo que hace que sea muy, muy interesante, porque tampoco es que es un lenguaje santiaguino que hablan todos. Y quería hablar de esto porque estábamos hablando de la cosa travesti trans, ya que lo explica Claudia, se los leo, sí, si te parece. Te pregunto yo enseguida, ¿no? ¿Cómo usas hoy las palabras travesti y trans? ¿Cómo te definís? Loana Berkins, Loana Berkins es una activista travesti también argentina, importantísima, fue una de las pocas, la primera que llegó a tener un cargo público en el ayuntamiento, y que además era, no sé si era discutida del todo, porque era muy, muy importante y muy influyente, pero tenía posiciones muy duras, como con respecto al trabajo sexual, ella creía que las travestis tenían que salir del trabajo sexual, etcétera. Había como muchas cuestiones que dentro de la comunidad se discutían bastante, pero a mí me impresionó, por ejemplo, que cuando murió Loana, el velatorio, el funeral se hizo en el ayuntamiento, digamos, la intendencia, le decimos nosotros, de Buenos Aires, como si fuese, bueno, tenía que ser así porque era diputada. Pero no importa, o sea, fue muy, muy importante porque además la gente que fue, no es que fueron señores de traje, sino, qué sé yo, gente que la habíamos conocido toda la vida, gente que además estaba festejándola totalmente borracha, digo, fue un descontrol. Y estaba bien. Y también gente muy seria de la teoría queer, de la. No sé, ella conseguía eso, ¿no? Y en ese conseguir también, en su momento, uno de sus talleres, supongo, fue en su momento Claudia. Perdón que estoy tomando agua, es que me dejó el taxista no sé dónde, me dijo, hay que caminar, es ahí nomás. Bueno, no era ahí nomás. y hace calor. Bueno. Dice, no, era, Loana era muy insistente en hablar de sí misma como travesti, vinculándolo a una cuestión política. Y para ella era muy importante la palabra, ordenar la palabra. La cuestión de las mujeres trans o travestis tiene una grandísima diferencia dentro del movimiento con los varones gays y con las mujeres lesbianas también. Y luego dentro del movimiento feminista. Entonces, ¿cómo se arma esta subjetividad travesti en particular? Y me dice Claudia, yo también lo pienso mucho. En esa experiencia con Loana, primero en Córdoba, Córdoba, Argentina, por supuesto, ¿no? Y después en Buenos Aires nos lo preguntábamos. Porque además también ocurría que nosotros queríamos ser parte del movimiento de liberación sexual y también estaban en disputa los recursos. Además también estaba el tema de la movilización de recursos para la prevención del SIDA. Por lo tanto, se movía plata en nuestros países hacia hombres que tenían sexo con hombres. Y nosotras no queríamos ser identificadas como hombres, sino como mujeres. El concepto travesti en Chile está muy relacionado con la delincuencia, con un mundo oscuro y nocturno de riesgo para la sociedad. Entonces recuerdo que los dirigentes homosexuales me decían a mí, no te digas travesti porque no se gana, más bien se pierde. Y lo que nosotros queríamos era ganar. Ganar acceso a recursos para poder hacer trabajos de derechos humanos, derogación de códigos penales y también trabajar en prevención del SIDA. Por lo tanto, enunciarse travesti frente al Estado era como decir, soy un delincuente que quiere tener derechos. Esa era la percepción, un loco que quiere tener derechos. Y entonces conversamos con Loana respecto del tema del financiamiento que podría llegar para hacer un trabajo hacia nuestras propias comunidades y nos preguntamos, ¿cómo lo hacemos? O jugamos ese juego que nos dicen los homosexuales o somos porfiadas y seguimos insistiendo con que somos este concepto travesti percibido de esta forma. Y hablamos de la potencia que podría significar hablar de lo trans, porque nosotras en la práctica veíamos que había infinitas expresiones de negociación con el sistema para manifestar algún tipo de sexualidad. Por ejemplo, vestirse de mujer de noche, intervenir el cuerpo parcialmente según la cantidad de recursos que cada una maneja, vivir de hombre de día y de travesti de noche, pues eso también ocurre, ¿no? Había mucha expresión. Cuando yo hice prevención, ella hacía prevención de SIDA en el teléfono. Esto, hay que pensar que en Chile es plena dictadura, ya en la Argentina no, pero en Chile la pandemia de SIDA transcurrió en plena dictadura, donde ser homosexual era ilegal, ¿no? Y si no era del todo ilegal, pues eso no estaría ahora que lo pienso totalmente segura, si era totalmente perseguido, estigmatizado, etcétera, etcétera, o sea, la dictadura de Pinochet. Me tocó conocer expresiones y experiencias de vida de personas que jugaban con su físico, con su cuerpo, con vestirse, con ponerse hormonas, siliconas, pero de alguna manera en el día ocultarlo y de noche manifestarlo. Había personas, por ejemplo, jóvenes que tenían esta pulsión de travestirse, pero en el día trabajaban haciendo aseo o en ferias donde vendían verdura, porque de alguna manera había que negociar con el sistema para que te permitieran en algún momento tener un espacio de liberación. Eran tantas las expresiones que entonces con Loana acordamos a manejar el concepto, no ya de travestismo, sino de lo trans, para incluir. Pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que no resultó, porque se empezaron a moderar los conceptos de transgénero, de intersexualidad, se empezaron a empoderar los médicos, los psiquiatras, los psicólogos y despolitizaban. Lo político que podría tener lo travesti implicaba no tener acceso a la educación, acceso a una vivienda que no fuera de trabajo sexual, acceso a un trabajo, que son las temáticas básicas a las cuales nosotras estamos marginadas. Entonces el tema era cómo hacemos para poder llenar de potencia política el concepto travesti. Ahí comenzamos a hablar de cuerpo situado. Empezamos a estudiar también. Empecé a relacionarme con el feminismo, con la izquierda, con la mujer de izquierda. Y entonces empezamos a manejar información y existir la posibilidad de que pudiéramos hablar públicamente de lo travesti en términos políticos y en términos de clase. Esta es la cuestión, digamos. Empezamos a decir que las travestis podíamos ser parte de todas las luchas sociales, cosa que antes no habíamos visto. Y descubrimos una posibilidad de pensarnos de manera distinta, de manera crítica y revolucionaria. Antes ningún partido había considerado que travesti pudiera decir algo importante en relación a una lucha por la libertad, por derechos de igualdad. Entonces esta es la explicación incluso dentro del movimiento, ¿no? Que también dice cómo nos nombramos. Nos nombramos trans, pero eso no sería una concesión a la academia cuando en realidad nosotros políticamente nos sentimos otra cosa. Y mucha de la representación subjetiva también de las mujeres trans hoy es diferente a la de lo que ellas habían vivido como experiencia durante los años 80 y los años 90 en América Latina. Entonces, por eso deciden llamarse travesti, cosa que yo creo que hay que respetar. O sea, yo creo que hay que respetar los términos de cada una, porque finalmente a veces le decís trans a la gente porque crees estar respetando su subjetividad. Bueno, porque claro, la costumbre de decirlo aquí en Andalucía, claro, en España se suele decir trans más que sí, otra cosa. Que a mí también me sorprendió al principio al leerlo en el libro y luego ya me di cuenta de que se dice diferente, ¿no? Sí, ¿sabes? Se dice diferente. Pero sí, contame, Bernardo, tu militancia, quiero saber. ¿Qué? Contame tu militancia. Yo, bueno, a ver, es que yo pasaba por muchos sitios y todo eso. Empecé de comunista, ya no tanto. Ahora ya más de soberanista andaluz, ¿sabes? De reivindicar el sur de Andalucía, que está mal, más con un gobierno de derecha ahora mismo. Se intenta hacer activismo, pero se queda en dibujitos animados y poco más. Eso también un poco autocrítica, que yo acabo de sacar pegatinas de bandolero, entonces, pues nada. Pero eso que... Y en este tema, pues, vine un poco de... Pues, a ver, me he traído... ¿Dónde está mi bolsa? Allí, ya que aprovechaba, porque estaba en lo del manuscrito este de Claudia, pues me he traído el manuscrito original que hice yo poco antes de la pandemia, que era donde hablaba por primera vez del tema de la... No me quedaste en plan, no queda hecho y apunte que le he rellenado yo después, que espero sacar uno más en el futuro. De eso, de descubrirme como persona intersex a través de... Bueno, es que mi historia tiene tela, pero bueno, entonces no me voy a poner aquí a hablar 4 horas de eso, pero básicamente empecé a engordar y el médico me dijo, bueno, pues a la ruta del colesterol de tu barrio, ¿sabes? Y yo lo hacía y no bajaba de peso y entonces pues al final me... Lo estoy contando muy rápido, pero esto es un proceso de 12 años, ¿vale? De ir al endocrino, al especialista, que no sabía andar con no sé qué, hasta que finalmente a alguien se le ocurre, oye, pues vete a genética, a ver qué pasa. Y cuando llego a genética, pues me dicen, anda, que tiene un cromosoma extra, ¿sabes? Y intersex, ¿sabes? Bueno, yo en ese momento no sabía que era, que claro, eso era intersexualidad. XXY, soy yo. Y nada, ahí empezó, pues el primer médico que me atendió no sabía lo que era directamente. Yo, menos mal, yo soy biólogo y lo había estudiado en la carrera. ¡Qué suerte! Como un casi, una casualidad, porque si no me matan los médicos, ¿no? A ver, del susto quiero decir, a ver. Porque claro, el primer médico que lo vio dijo, esto lo estudié yo en la carrera, pues en los 70, y digo yo, y a ver lo que me va a decir, ¿no? Y me dice, pues yo creo que con 35 años te mueres, ¿sabes? Yo, claro, yo tenía 28. Y digo yo, bueno, pues ya está, pues no dejo de estudiar, ¿para qué? Si me voy a morir. ¿Qué? ¿Cómo te va a decir eso? ¡Qué bruto! Es mentira, porque tengo 36 años. Debería estar en una tabla. Muy bruto. Estaría guay porque ahora mismo estarías en el cementerio hablando de una tumba. También. Bueno. Entonces, nada, pero eso yo le dije, mira, yo lo estudié en la carrera de biología y yo creo que no es así. Y entonces me dijo, no me lleve la contraria, porque claro, un médico en su sitio y eso. Pero luego me pasaron a otro endocrinólogo, sabía más del tema, me dijo, no sé qué, pero bueno, vamos a probar con pastillas a ver qué. Pues yo tenía unos niveles hormonales, además los niveles hormonales, por lo menos en Andalucía, hasta hace unos años, yo ya no sé cómo serán ahora porque los han suavizado un poquito, ¿no? Pero a ti te daban los análisis con todas las hormonas y te ponían un ejemplo de, para que lo entendieras, ¿no? Y entonces yo veía los míos y ponía mujer en estado de embarazo y yo decía, bueno, que estoy embarazada. Claro, porque el ejemplo, porque normalmente estos análisis de hormonas se hacen para saber si tienes un embarazo, en qué fase del embarazo está, claro. Y a mí me lo daban así, y entonces durante un tiempo yo me rayé muchísimo, o sea, ya hace muchos años yo iba pensando, a ver si soy trans y no lo sé, ¿sabes? Claro. Porque no tenía ni idea del tema, básicamente. Y bueno, pues ya con eso ya logré contactar con más gente de Intersex, tanto de España como de América Latina, de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Ecuador también, de Portugal también logré hablar, pero claro, con el idioma es más complicado, pero bueno. Sí. Y nada, me metí en un grupo que tenemos aquí en Andalucía, Crisol, que allá hay una de las... ha venido también a vernos. Y nada, pues que hace... yo estoy muy nerviosa aquí, pero yo hace 3 meses estaba hablando en el Ministerio de Igualdad, dando una charla, ¿sabes? Y nada, pues esa es mi historia, eso, andalucista e intersex, ¿sabes? Una conjunción. Una conjunción que me deja en un 1% rollo que parezco Gibraltar, ¿sabes? Porque es muy complicado que se tengan más cosas. No, y ya está, ¿sabes? Entonces, bueno. Pero habla tú, que la gente ha venido a verte a ti. Ay, gracias. No, puede que lo vomiten. Pero... estamos hablando. No, pero interesante. Y les quería también, como esto es sobre todo para presentar el libro de Claudia, que no está, bueno, está ahí siendo grabada. A mí me dijo que le hubiera hecho ilusión estar. Sí, digo, yo me estaría más guay porque entonces estaríamos los dos haciendo preguntas a Claudia. Ay, exactamente. Claro, realmente sí. Más que hablando por ella, ¿no? Pero como no está, tenemos la Claudia, ya, un espíritu. Que nos responda ahora, cuando digamos, lo que me gustaría más a lo mejor es leerles algunos fragmentos muy breves que elegí, como para que vean cómo escribe, ¿no? Sí. El libro empieza así, dice... escribo por todas las travestis que no alcanzaron a saber que estaban vivas por la culpa y la vergüenza de no ser cuerpos para ser amados y murieron antes de ser felices. Es muy lindo. Es muy lindo, vamos a llorar. Bueno, pero es muy lindo. Y esto que decía Bernard del chileno, ¿no? Yo soy argentina, así que no me tiren la lengua con el chileno porque enseguida empezamos a hacernos chistes, ¿no? Porque es la, ¿no? No voy a hablar en chileno porque está mal. Es una falta de respeto. Sí. Pero para que vean, ¿no? Dice, ¿y vos cómo te llamáis? Es cómo te llamáis, ¿no? Tereso, ¿y tú? ¿Qué risa me da tu nombre? ¿Quién te lo puso? Mi mamá. ¿Por qué? Es que es nombre de maricón. ¿Tú soy cola? No, ¿por qué? Porque tenís cara, tenís... Yo me llamo Alberto, pero me gusta que me digan Zuli. ¿Por qué no te pones un nombre más lindo? Uno como Rosy o Lali, más bonito, po. Yo también soy cola y me gustaría ser mujer. ¿De dónde soy? ¿Del norte? ¿Y vos del sur? Tení cara de indio. ¿Has visto la Zulianita de la tele? Sí. Yo soy igual a la mala, la que le pegó la cachetada a la Zulianita, de pura envidia. ¿Y por qué soy así? Porque cuando grande yo quiero ser bonita, pero mala. ¿Y por qué te pusiste Zuli? Por la Zulianita, por la de la teleserie. Ella es tan bonita y sufre tanto como yo. Es así. Y eso ella lo reproduce todo el tiempo y tiene una reproducción del habla que es absolutamente plástica, ¿no? Muy bella y muy divertida. Y también habla muchísimo también de dos cosas que no solamente habla del cuerpo, de la cuestión del cuerpo desde lo teórico, sino habla de algo que también lo hablamos en la entrevista y después, que habla de los hombres. Y ella me dice que el tema de los hombres es una tragedia para las mujeres como ella y para sus compañeras, porque siempre termina de alguna manera, y quizá por la por esa necesidad, por algo que se llama cuerpos para odiar, y ella dice todas esas travestis que se murieron sin entender que su cuerpo podía ser amado, hay una necesidad de que amen tu cuerpo, de que deseen tu cuerpo, que hace que uno al principio con tres o cuatro palabras entre una relación que después no funciona. Pero a mí me encanta cómo lo describe y cómo describe esos dos lados. Por ejemplo, dice: ahora me maquillo y me depilo porque me gusta que me digan, mijita. Cuando me pongo triste, bailo sola y me drogo porque las cosas son como son. Bailo borracha y sola. Los hombres me ofrecen coca y me ensucian con sus besos porque me odian. Llego a mi casa cuando amanece y me quedo feliz dormida y sucia, lamida por desconocidos, penetrada por hombres que no querrán volver a verme, que durante días trabajarán en olvidarme y le mentirán de su deseo por mí a sus mujeres. Y después sigue: me enamoré como una ventana chueca, como una ventana que no filtra el humo del frío, porque nunca me cierro a nada. Así me enamoré de un trata de blancas. Un fiolo, le decimos nosotros en Sudamérica, que es el hombre que regentea a mujeres, ¿no? Sobre todo travestis, porque ya en casi hay que las mujeres que se prostituyen se mueven en otros círculos. No es que no suceda, pero, o si no, ya es muchísimo más perverso, porque es la trata con las adolescentes. O sea, totalmente ilegal, clandestina, muchas terminan muertas, y es otro tipo de delito muchísimo más oscuro. Pero es el antiguo prostíbulo con la señora que recibe a las mujeres, ya no funciona tanto de esa manera. Bueno. Así me enamoré de un trata de blancas como un horizonte sin línea recta ni divisoria, totalmente entregada. Como una ventana con la bisagra chueca y oxidada, sin tope, de un traficante con olores a revólver y cuchillos. Y él se enamoró de mí solo por el desafío, por la posibilidad de venderme vieja y por kilos. Impresionante como habla de su cuerpo. Nada de heroísmo en él, pero tampoco nada de ternura en mí. Él se enamoró de mí por mi éxito en el mercado negro, por los animales muertos que vendo en trozos de cuero, carne y huesos. Yo, la travesti, el peor de los negocios, me enamoré del peor de los atorrantes del cementerio. Y acá cuando hablábamos de los hombres en la entrevista, no hablamos tanto como yo quisiera, pero ella estaba empezando a diciendo que había que tratar de digamos de dejar atrás a los hombres, básicamente. O sea, de hacerles entender, sobre todo a las otras chicas, que lo mismo que pasa con el feminismo, ¿no? Una de las cosas importantes del feminismo es decir, bueno, estamos con hombres o con mujeres, son lo que queremos porque tenemos ganas de estar, pero no juntar nuestros problemas con la necesidad del varón. Y ella además le agrega una capa, digamos, que es la cuestión de, está en el manifiesto horrorista, en una parte muy interesante del libro, que es el tema de la clase y el tema de los hombres pobres que vienen con ella. Entonces en un momento dice: yo nunca he estado, meses de entrevista, nunca he estado cerca de un hombre rico. Todos los hombres con los que yo me relaciono, los que van en el auto, los profesores, son seres humanos de la misma clase social y se sienten superiores. No lo ven, no ven que somos iguales y estamos en la misma lucha. Por ejemplo, en la calle, cuando una camina y están construyendo un edificio, los obreros te dicen: maricón, culiao. Y ese hombre está ahí trabajando explotado. Es un hombre desclasado que no sabe, que no reconoce su explotación, su esclavitud, totalmente inconsciente de que somos también sujetos de lucha y de que él es un sujeto de lucha. Se creen superiores, igual que los clientes de ella. Esos hombres desplazados te buscan el fin de semana para emborracharse y ejercer toda esa impotencia que los convierte en seres humanos violentos. Violentarnos a nosotras y creer que por solamente unos pesos hay seres humanos que merecemos ser violentadas, violadas, ahorcadas, cagadas encima. Pasa lo mismo entre el obrero y un militante de un partido de izquierda. Lucha por los derechos, pero es capaz de decirte que eres un ignorante, un inferior. En el manifiesto yo quise darme permiso para decirle en su cara al pobre: tú eres pobre y eres desclasado, no eres superior a mí, date cuenta, compañero de izquierda. Yo también puedo hacer reflexiones críticas y yo también puedo ser luchadora, como lo dijo Pedro Lemebel. Pedro Lemebel es un escritor, tengo una arañita, un escritor cronista, sobre todo gay, chileno, que fue muy importante, sobre todo por un manifiesto hermoso que se llama Hablo por mi diferencia, donde se pelea. Es el momento en el que quiebra con la izquierda chilena, diciendo... ustedes serán muy militantes de izquierda y muy en contra de la dictadura, pero no nos incluyen a nosotros porque finalmente son unos machistas. Y dentro de esa línea es la línea donde en general trabaja o opera, creo, todo el movimiento político gay latinoamericano. Ya no queer, que es otra cosa de los últimos años, ¿no? Pero ese de los 80 y de los 90 operaba eso porque operaba en el contexto de... Primero, de gobiernos represivos y segundo, de crisis económica gravísima. Entonces hay todo un montón de cuestiones que tienen que ver con las nuevas formas de subjetividad, de la diferencia, que en ese momento eran... no podían existir incluso, porque hacía falta como un espacio con más aire para que pudieran existir, digamos. En ese momento era primera línea y nada más. A mí es que me gusta escuchar, entonces me pongo a dibujar, escuchar, bueno. Y te escucho y me pongo a dibujar y es como... ¿Qué estás dibujando? La mesa. Sí, lo que hemos hablado. ¿No? Todos los días dibujo lo que pasa en Sevilla. ¿En serio? Sí, está de hecho... Bueno, mira, espera. Sí. Para que lo vea el público. Sí, claro. La charla de esta mañana, la Feria Anarquista del Libro, gente de hermandades haciendo cosas de hermandades. Haciendo cosas de bueno, estaba comiendo croquetas. El cabaret de noche en la Feria Anarquista de Aurora, que estaba por ahí. Una presentación, un libro, gente hablando sola en el autobús. Otra presentación, comiendo la basura, las monjas recogiendo las flores, porque como estamos ya en la época de primavera, lo recogen, claro, para las vírgenes y todo eso. Ah, está bien. ¿Y por qué tienen...? He versionado el cartel de Semana Santa, que lo compartiste ayer, eso. Sí, sí, sí, te lo compartí ayer porque es hermoso, es más lindo que el cartel. Y viaje a Portugal, o sea, sí, la Virgen. Hay muchas vírgenes. Ayer Mercedes, que está acá, se cruzó con una virgen. Me han pedido que te preguntara si ya tienes alguna virgen favorita de Sevilla. Pero en 24 horas no te da tiempo. No, pero pues además, con todo respeto, no las distingo. Normal. Pero que es normal, a mí me pasa lo mismo. O sea, yo llevo de reportero cofrade como 2 años ahora mismo. Sí. Ahora va a ser mi tercero. Y yo no le pinto las caras porque una vez pintó una virgen y me dijeron, la saca muy fea. Y claro, ya no les pongo cara, ¿no? Y entonces... prefiero sí, y aún así me he encontrado algún flipado del tema que por el grado de inclinación de la cabeza me dice, la Virgen de no sé qué, y digo yo. ¿Pero cómo? Claro, ¿cómo, sí, cómo llegas a ese nivel, sabes? No, lo que me gustó es una calaverita, no sé quién es, que está... Canina, bueno, sí, pero nosotros decimos... Pero la que está en San Luis de los Franceses con unas flores... Ese con las flores en la cabeza, es preciosa. Claro, pero eso es una... En la iglesia de San Luis de los Franceses, como es, no es barroco, ya es rococó, es todavía más aerado. Todo es hueso, hueso todo y cristales. Sí, o sea, sí. De ventanitas por todos lados porque se ilumina todo mucho. Sí. Es muy exagerado ya, es más difícil verlo en otras iglesias. Es muy difícil, yo se le mandé la foto... Cráneo sobre todo. Otro tipo de hueso sí lo puede encontrar, incluso en casa de gente y cosas de esas. Yo tengo casa. Yo he heredado cachitos de hueso. ¿Sí, también? Sí. ¿Sabes de qué son? Mi abuela me decía, de santo de no sé qué. Y, wow, pero a lo mejor son... A lo mejor son huesos de pollo. A lo mejor son... ¿Sabes cómo había mucha venta de reliquias del siglo XVIII y XIX en Europa? Pues igual, claro, eran falsas, ¿sabes? Claro. Pero bueno, es un hueso. Yo tengo una canina, como dicen acá, tengo una calavera, la encontré en la calle. está mal, pero no sabía qué hacer y me la traje a casa. Y después escribí un cuento con eso, pero es buena. Y después tengo un hueso que me robé las catacumbas de París. Yo les puedo garantizar que hay una enorme mentira en el sistema de seguridad de los aviones de este continente. Porque yo llegué a París, tengo una amiga que vive en París, no es que yo sea millonaria, esto hace unos años, y ella cuando juntaba millas, me las pasaba y yo la iba a visitar. Y llegué y me lo robé. Ella me vio aparecer con el hueso, que no sé de dónde es, y empezó a los gritos. Que iba a ir presa, que era un tesoro nacional de Francia, no sé. Bueno, sé qué. Yo, a mí no sé por qué me pareció bien en ese momento, fue un momento de locura momentánea, pero bueno, es robo de tumbas, qué sé yo. Y lo puse en la valija y pasó por todos los países. Y salí por Baraja como si nada, y ahí está en mi casa. ¿No? Bueno, pero es que el hueso no pita en control de metal. Yo le dije, como que no, pero alguien, no se pasa. Pero yo al mismo tiempo veo a alguien ve eso y dice, ¿y esto? A ver, que yo lo veo normal, porque como soy biólogo, está pasando. Claro, explícame lo de la biología. Bueno, porque estudié la carrera, ya está. Claro. Pero que coleccionaba cráneos de bichos en la que yo encontraba por el campo. Claro. Y decía, ay, mira, un cráneo de vaca, ya, pues me la voy a llevar, ¿sabes? Sí. Y luego lo limpiaba y todas esas cosas. Sí, a mí no me parece. Entonces, bueno, uno de humano, pues un poquito más diferente, no tiene cuernos a lo mejor y eso, pero. Sí. No, no sé. No deja ese materia orgánica, es calcio en forma de cosas. Claro. Por eso yo lo veo natural. Mi madre es médica, pero es muy particular. Y le pareció tan horroroso lo que había hecho que no me dice hasta hoy de dónde es el hueso, porque ya sabe de qué parte del cuerpo, pero se niega. Entonces yo estoy entre que sea de aquí o clavícula, no lo sé. Pero bueno, y lo tengo ahí, pero está contento, creo, porque la casa está muy bien y eso. Pero le mandé a mi marido fotos de cómo están, porque tienen... son lindísimas las cajitas con las lentejuelas y las florcitas. A las de San Luis, ¿no? Sí. Claro, y además tienen el nombre puesto y todo. Y tienen el nombre, y le mandé una foto y me dijo, tenemos que hacer eso. Tenemos que comprar una cajita y lo tenemos ahí. Entonces, esta gente es arte puro. Y sí, conocí esa. Yo he ido a San Luis de los Franceses con compañeros míos de biología y muy distraído, porque empiezan a decir, tú, una clavícula, un no sé qué, empiezan a clasificarlo, ¿sabes? Claro. Parece un poco a la de los animales, pero bueno, es como... Y empiezan todos a clasificar y es como no lo están viendo como hueso de santos, sino como, wow, un ala anatómico 3D, ¿sabes? Todo el edificio lleno de huesos por todos lados. Claro, sí. Otra forma de verlo. Pero es muy bonito, me gustó, sí. Bueno, nos fuimos completamente, pero al mismo tiempo no. Y el Cristo, hubo mucha polémica por el Cristo de la Semana Santa. Gente que, o sea, la gente más rancia y tradicionalista de Sevilla lo vio gay. Claro. Por las formas, pero bueno, yo veía a una persona anatómicamente con una forma esto típica de todas las figuras y de todas las imágenes del siglo, o sea, del Renacimiento y eso. Yo no lo vi nada así diferente. Y bueno, que se había fijado en la mirada de un hermano suyo cuando estaba a punto de morir y luego con su hijo, y tiene toda la coherencia, pero es que en Sevilla es muy complicado. Como no hagas, o sea, quiero decir, en Sevilla como no hagas un cartel donde salga un Cristo específico y hagas una mezcla, porque esta es una mezcla de tres cosas, claro, se enfadan directamente, ¿sabes? Porque este tiene las potencias de uno, el traje es de otro y luego la forma, uy, perdón, claro, la forma es de resucitado porque no tiene, o sea, no tiene las llagas pero no está sangrando, claro, eso. Y hacer algo que se sale de la norma, aunque luego sea un dibujo hiperrealista, que es lo que le encanta a toda esta gente, sí, y que sea y que no es deforme, por así decirlo, pues, claro, pues ya es como que no, claro, que se enfadan y han buscado de todo, han buscado a ver si el pintor es pedófilo o alguna cosa, la han buscado a ver si está metido en un círculo raro y cosas de esas, y no han encontrado absolutamente nada. Es guapísimo. Porque tiene muchos niños pintados en cuadros, pero son de hijos, de amigos y cosas de esas, ¿sabes? Que no... Además, se pueden pintar niños, no pasa nada. Como ya, pero aquí a veces en Sevilla hay cosas que explicar. Claro, que son que hay que explicar. Sí, sí. Bueno, los cristos, con todo respeto, tampoco los distingo mucho. Bueno, ahí tienes un poco más de forma. Sí, pero igual me regalaron quién es quién. Sí, a mí me avisaron de que te lo iban a regalar. Así que voy a estudiar para la próxima vez para poder diferenciarlo. Yo ya lo desplegué un poco en mi habitación y me siguen pareciendo todos muy parecidos, pero tiene que haber alguna diferencia. Cuando vengan más veces, pues te regalamos el de Málaga, que también hay otro. También hay otro. Sí. Hay colección, ahí han sacado distintas ciudades. Claro. Córdoba también, entonces. Porque es que algo es muy particular. Ayer Mercedes, que me acompañó, instructora, me acompañó en mi presentación, me decía como si nada. Llegué tarde porque me crucé una virgen. Yo sé que acá es normal, pero en Buenos Aires, si vos decís llegué tarde porque me crucé una virgen, está loca la persona. Porque vio una cosa flotando, o sea, no. Mira, yo tengo del año pasado una anécdota con mi amiga Raquel, que está allí, de que iba para su barrio. Y entonces me decía, Bernard, ¿dónde estás? Y yo le digo, Quilla, espérate que estoy persiguiendo una virgen. Claro, entonces, fuera de contexto es muy raro. Luego Raquel me respondió y me dijo, Bernard, creo que es lo más hetero que me has dicho en tu vida. Ay, buenísimo, deberíamos terminar con eso. Vale. Pero como es la presentación del libro de Claudia, les quiero leer el manifiesto horrorista, un poquito. Les recomiendo especialmente, todo es lindo, el libro, pero quizá la última parte, que es la parte escrita en pandemia, es buenísima, porque hay que pensar que en pandemia una mujer, yo no sé si en ese momento Claudia estaba ejerciendo la prostitución, creo que no, pero ya me lo dirá ella cuando escriba esto, tampoco me gusta, no me gusta tampoco preguntar esas cosas, ¿no? Cuando estaba, es como súper intrusivo y es una pregunta que solo se le haría a una mujer como ella. A mí nadie me pregunta si estás haciendo de la prostitución, quiero decir. Entonces no lo sé. Pero sé que muchas chicas sí. Entonces en la pandemia, ¿cómo hacían? Y era, no tenían dinero. Así que ella incluso llegó a decirme que la pandemia había sido más difícil que el SIDA. En ese sentido. El manifiesto horrorista, les leo una parte. Si un pobre es incapaz de ponerse en el lugar de otro pobre, ¿cómo lo hará la multitud? Los pobres, eso creo que en nuestros países, que todos tienen, están teniendo incipientes procesos de derecha tan complejos, es interesante escuchar estas cosas, ¿no? Porque en muchos casos, o sea, no son como pensábamos nosotros, las que yo tengo 50 años, la gente de mi generación, que la gente de derecha era toda pija, como dicen acá. En la Argentina es súper grosero el pija. Por eso me gusta decirlo. Es ese pene, pero en forma erótica, quiero decir, o sea, es muy... entonces es muy raro, como dice ella, es muy pija, y yo digo, ay, Dios. Y la más fuerte que escuché un día, que casi me muero, fue cuando me dijeron de una chica llamada Concha, y me dijeron, Concha es muy pija. Concha en Argentina es vagina, entonces era como, ¿cómo voy a seguir los siguientes días sin reírme todo el tiempo? Y después me acostumbré. Bueno, pero eso pasa, ¿no? En Argentina y acá también, la gente que está votando a la derecha más rancia es gente pobre en muchos casos. Y eso es una cosa que creo que hay que pensar. Si un pobre es incapaz de ponerse en el lugar de otro pobre, ¿cómo lo hará la multitud? Los pobres que me traicionan son los que no fuerzan los límites. Hay pobres que son arte, hay pobres que no son mujeres y no pueden abortar, hay pobres que son mapuches y no luchan por sus tierras, hay pobres que quieren hablar del hambre de los pobres que no escuchan, hay pobres y niños que viven en la calle. Puede haber pobres que acumulan pobreza, hay pobres que solo ven por un ojo, la marginalidad es arte, hay pobres que limpian la ciudad con la lengua, hay pobres resentidos como yo, hay pobres que les mienten a los pobres. Hay pobres comunistas que le roban a los pobres. Hay pobres acomodados en la iglesia. Hay pobres apiputados en el gobierno. Hay pobres que no les roban a los ricos. Hay pobres que no dejan nunca de ser pobres. Hay pobres que están malditos. Hay pobres que no quieren dejar de reír. Hay pobres que murieron y están aquí. Hay pobres que no saben pa dónde va la micro. Hay pobres que son normales y ordinarios. Hay pobres que no pueden caminar. El horrorismo es pensarse antes de que te piensen. Eso me gusta mucho. ¿Quién dijo que los pobres necesitan show? ¿Quién dice que los pobres quieren show? Los pobres quieren justicia. Por los pobres, los ricos no necesitan defensa. Que ni un pobre deba ser normal. Leanla, Claudia. Mucho que ya estén acompañándonos, pero bueno, después me corregirá. Bueno, pues ya está, ¿no? Sí, claro.